Buenos días, Caracas, y a todas y todos los que hacemos vida en esta ciudad libertaria. Bienvenidas y bienvenidos a La Ventana, que se abre de par en par. Salimos por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo, y en los controles tenemos a Henry Jiménez, quien está diciendo que aprendió del mejor, Luigi Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno que hay en esta tierra, esta servidora, Enza García. Abrimos la ventana cuando son las 10:34, ofrecemos excusas, ofrezco mis más sinceras disculpas, pero bueno, tuve unos pequeños contratiempos saliendo de mi casa y eso me retrasó la entrada, pero aquí andamos, rodilla en tierra y echando pa'lante. Y continúa esta Feria Internacional de la Música de Venezuela y abrimos con una de las agrupaciones que se va a presentar hoy en el concierto promo, en los conciertos promocionales. Se trata nada más y nada menos que Soco Boss. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a tener. Sí, porque yo vi a Soco. Ah, aquí está. De 6:30 a 6:50 se va a presentar Soco Boss en los conciertos promocionales en las salas José Félix Rivas, totalmente gratis. ¿Quiénes? ¿Qué agrupaciones? Hoy la pauta musical está integrada por parte de las agrupaciones que se van a presentar hoy en la Feria Internacional de la Música de Venezuela. En los conciertos promocionales de 2:30 a 2:50 va a estar Funes, de 3 a 3:20 La Radio Candela, de 3:30 a 3:50 Tamgo, de 4 a 4:20 Pepperland, esa es una agrupación fabulosa, de 4:30 a 4:50 Más Megahertz, de 5 a 5:20 Majagua, de 5:30 a 5:50 Valentina Hinoz, de 6 a 6:20 Goyo Pereira, Goyo Reina, de 6:30 a 6:50 Soco Boss, y cerrará estos conciertos promocionales de 7 a 7:20 con las voces risueñas de Carayaca. Sigue activo el pabellón infantil y la gala de hoy promete. La de ayer estuvo buenísima, nuestra compañera Liz de Ramos estuvo en la gala de ayer de Vasallos de Venezuela y me dijo, Enza, maravilloso, no solamente porque es Vasallos, sino los trajes, la escenografía, las luces, estuvo Enza maravilloso. Bueno, y la de hoy promete mucho. La gala de hoy se llama Urbe Sonora y está integrado por varias agrupaciones. Se va a presentar Aros García, Campesinos Rap, Reis Bélico, El Ganjoman, Jaffa Omega, Yaida Polemic, La Comparsa Marabunta, Biover y Los Piraos, que en escena es maravillosa, la Big Landing Orquesta, Los Pecayá, Petra de Pangea y Toberías. O sea, tremendo trabuco que se va a presentar el día de hoy, en la noche de hoy, la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Siguen los talleres, grandes temas del canto, gestión y economía cultural, Somos Música, Encuentros de la Industria, y bueno, en el capítulo Servicios de Representación, esto será la Biblioteca del Museo de Bellas Artes de 9 a 10:30, y Servicios Conexos en la Sala Experimental del Museo de Bellas Artes. También hay una conferencia bien interesante, el moderador será José Jesús Gómez y los panelistas Cristín Semba, Ale Celia Fialiu y Divya Bhatia, que viene de la India, Noela Salas de Imesur, y se llama ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y dónde están? Plataformas alternativas para la circulación de la música. También va a haber una conferencia sobre la importancia del mastering en producciones discográficas y las rondas promocionales. Promete la Feria Internacional de la Música el día de hoy. Y bueno, los invitamos y seguimos revisando informaciones generadas en las últimas horas. Bueno, nosotros les habíamos comentado ayer antes de despedir el programa que mira, es que yo ahí veo la mesa de diálogo y veo un montón de pezuñas. Las pezuñas son las patas de los burros, ¿verdad? Veo un montón de pezuñas rozando las patas para darle la patada y acabar con esta iniciativa de paz. Bueno, Estados Unidos ya dio la orden. Obama está desesperado porque él va a salir de la presidencia y tiene que dejar su torta. Tiene que embarrarnos poniendo la torta, o sea, yo creo que es un asunto ya de orgullo, que fue lo que se propusieron, derrocar a Nicolás Maduro este año. Ya estamos a mediados de noviembre y Maduro sigue allí. Y bueno, están arreciando la guerra económica. Me quedé horrorizada. Como de el sábado para acá han aumentado los precios. O sea, de verdad, sí, abrí los ojos. Hoy en el bulevar, todo más caro. Estaba en mi camionetica y hay una carnicería en la avenida Baral, a la altura, pasando el mercado de Quinta Crespo, que se caracteriza porque tiene buenos precios, ¿no? Y de repente veo, ¡oferta! ¡Pollo! ¡2,450 bolos! Y yo me quedo así, digo, oye, pero yo compré pollo hace 2 semanas a 1,600 el kilo. O sea, ¿qué pasó? Y sí, o sea, y voy subiendo y digo, Dios mío, pero... Y a uno le entra, de verdad, es inevitable sentir angustia, porque uno dice, bueno, ok, estamos en diciembre, utilidades, aumento de sueldo, ¿y en enero qué? Porque ahora tenemos plata para pagar esos precios. ¿Y en enero qué? Y uno piensa, Dios mío, viene la declaración de impuestos, pero si uno lo tiene ya, ¿cómo comprar comida? ¿Cómo uno va a declarar y pagar impuestos el año que viene? Pero bueno... Hay que vivir el presente, hay que vivir el momento, uno no sabe qué es lo que puede pasar, no nos carguemos de angustias, vamos a ver las cosas positivas, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando alternativas y vamos a presionar, señores, porque está bueno, la Sunde, no sé, yo me los imagino, en un chinchorro entre dos palmeras con una caipiriña en la mano, oyendo las olas del mar, porque es que no entiendo, nadie del pueblo entiende. Esta orgía especulativa, lo sabíamos y lo decíamos ayer, van a arreciar la guerra económica. Ahí está Lorenzo Mendoza chantajeando. Y por supuesto, están los operadores económicos haciendo su trabajo, porque lo que quieren es generar malestar, conmoción, amargarnos diciembre. Y por el otro lado, están los operadores políticos y los operadores internacionales ya buscando patear la mesa. Buscando patear la mesa, que es lo que se ha propuesto Estados Unidos, Almagro, porque recordemos que la Organización de los Estados Americanos es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Pues bueno, ellos han decidido aplicar la Carta Democrática y necesitan una excusa. Esa excusa se la da o la farsa del juicio político, que no está en nuestra Constitución, o una conmoción social y ya están subiendo los precios. Entonces, bueno, la OEA ayer... agarró y soltó como si eso fuera asunto de ellos. OEA considerará la declaración de apoyo al diálogo en Venezuela. Bueno, esto lo publicó ayer, lo vi por correo del Orinoco, que es una nota de Noticias 24. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará una sesión extraordinaria, la celebró ayer, el 16 de noviembre, en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington. En esta sesión se considerará el proyecto de declaración del Consejo Permanente en apoyo al proceso de diálogo nacional en Venezuela, propuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Honduras, Estados Unidos, México y Perú. Todos los gobiernos de derecha, pues ahí están, clácata, ¿no? Entonces, Venezuela, por supuesto, que se pronunció ante esta acción injerencista. Venezuela, mediante un comunicado, rechaza el intervencionismo de la OEA en asuntos internos del país. Un grupo de países han convocado un Consejo Permanente de la OEA para discutir una declaración de apoyo al diálogo nacional en Venezuela. Esta convocatoria se realiza sin el conocimiento ni consentimiento de Venezuela, quien además elaboró una nota de protesta ante esta conducta intervencionista de un grupo de países de la Organización de Estados Americanos, expresa el comunicado. La misión de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, rechazó este miércoles las acciones injerencistas de algunos países del bloque que convocaron a un consejo permanente para tratar asuntos internos del país sin consentimiento de nuestra nación, de nuestro país, lo que contraviene con las normas internas de esta instancia. O sea, que no es una pataleta de Venezuela, sino que están violando las normativas de la OEA. La actuación de Venezuela frente a esos países se está convirtiendo en la práctica recurrente de acoso de la organización contra nuestro país y sus instituciones. Esta situación es inaceptable para nuestro Estado y su soberanía, agrega la nota de prensa. Bueno, recordemos que esta asamblea fue convocada por los representantes de Argentina, Macri, Brasil, el dictador Temer, Canadá, que es el perrito faldero de los Estados Unidos, Honduras, donde le dieron el golpe de Estado a Manuel Zelaya, Estados Unidos, por supuesto, México, que México es el otro perrito faldero de los Estados Unidos, y Perú, que te tienen a un pitiyanqui que lo que da es náuseas, ¿no? Bueno, no obstante, la misión venezolana agradeció la postura de las naciones que conforman la OEA, que de manera sincera han apoyado el diálogo entre el gobierno nacional y sectores de oposición con el fin de solventar la situación económica y política y así consolidar la paz. Saludamos las voces de apoyo a este proceso de diálogo nacional de gobiernos y de personalidades que de buena fe han apostado por el mismo en el marco del respeto a la no intervención y a la soberanía nacional, expresa la misión venezolana en esta nota. Bueno, continuamos, como decimos, están arreciando, o sea, ya están gastando los últimos tiritos, las pezuñas están rozando las patas de la mesa de diálogo. No es que yo quiera ser profeta del desastre, no es que quiera ser mal pensada, es más, me quiero llevar una sorpresa agradable, me encantaría que el diálogo funcionara. Pero todo parece indicar que los operadores internacionales son los que van a marcar la patada a la mesa y, por supuesto, los sectores extremistas de la oposición, los sectores golpistas, se van a jugar los últimos tiritos en las últimas semanas. Y bueno, tienen a los operadores económicos, pero apretándonos el pescuezo, pero bien sabroso. Fíjense ustedes que ayer el diputado Diosdado Cabello advirtió una nueva maniobra de voluntad popular con el plan Alcatraz. Ay, Dios mío, pero es que son cursis hasta para los nombres. Bueno, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela sostuvo que hay mucho interés de los cabecillas de voluntad popular en varios sectores populares cercanos a la cárcel de Ramo Verde. El interés últimamente se ha intensificado de manera que captar militantes para este partido violento. Lo llaman el plan Alcatraz. Ellos desde hace tiempo están penetrando las barriadas y reclutando paracos, ¿no? Bueno, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, alertó en su programa número 134 de Con el Mazo Dando sobre un potencial peligro del plan Alcatraz que adelanta el partido Voluntad Popular. Hay mucho interés de los cabecillas de Voluntad Popular en varios sectores populares cercanos a la cárcel de Ramo Verde. El interés últimamente se ha intensificado de manera de captar militantes para este partido violento. Lo llaman plan Alcatraz, bueno, por esa pelea, o sea, por la cárcel de Alcatraz allá en los Estados Unidos, que han hecho películas y todo esto. Que la verdad que son, ay, Dios mío, hollywoodenses para todo. Así lo denunció Diosdado Cabello por Venezolana de Televisión. Cabello agregó que ofrecen desde canastillas y bolsas de comida hasta falsas promesas de viviendas. El lunes 14 de noviembre a las 6 de la tarde se realizó una reunión en una escuela perteneciente a la gobernación de Miranda, ubicada en Ramo Verde. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela sostuvo que en esta reunión participó Alfredo Jimeno, el concejal de Chacao, amigo de Pérez Venta, el descuartizador de Ileana Argueta, Ramón Rivero, hermano del prófugo Antonio Rivero, Efraín Ramallo, entre otros dirigentes de Voluntad Popular. Como diría Diosdado, una joyería era lo que había allí. Quienes acordaron efectuar un encuentro con los consejos comunales de la zona más cercana a la cárcel de Ramo Verde para afianzar el control del terreno. Desde Anzoátegui, Cabello explicó en qué consiste el llamado Plan Alcatraz. La primera fase de ese plan de Voluntad Popular es realizar un censo de la población para identificarlos nuevamente, saber quién es chavista y quién no. Y luego de una segunda fase se aprovecharán de sus necesidades y ofrecerán desde bolsas de comida, electrodomésticos, tanques de agua, juguetes. ¿Y de dónde sacan la plata? Me pregunto. Todo con el propósito de adueñarse de los terrenos más cercanos a la cárcel de Ramo Verde, según, para un plan a futuro, el rescate del monstruo de Ramo Verde, es decir, preparar una fuga. Qué bonito madrugar, decía o dice mi tío Raúl. Bueno, esto es lo del plan Alcatraz. Hay que dejarlo claro. Y esto siempre se lo han dicho los dirigentes del chavismo a la oposición. Y se lo decimos los chavistas de a pie, ¿no? Que dentro de la oposición hay una amplia gama de posturas. Es sumamente heterogénea, está dividida. Y hay políticos dentro de la oposición, hay políticos sensatos, como también en las filas opositoras. Hay seguidores sensatos, que son la gran mayoría. Personas que lo que queremos es vivir en paz. De la emigración venezolana, tú le preguntas y la mayoría de ellos te dicen que quieren, es que están cansados de guerra económica, que están cansados de la conflictividad política y que quieren vivir en paz. Y eso es lo que queremos todos. los venezolanos, la gran mayoría, estamos hartos de guarimbas, estamos hartos de show de Ramos Alup, estamos hartos ya de que nos estén asfixiando, queremos trabajar, queremos vivir tranquilos, queremos salir adelante, qué bueno que bajó el precio del barril de petróleo, nos apretamos el cinturón todos y queremos trabajar y echar para adelante, pero es que esos son ataques y ataques y ataques permanentes. Y hay una parte de la oposición, que es la que está sentada en la mesa de diálogo, que está siendo acribillada y crucificada por los sectores extremistas que son los que manejan los medios de comunicación. Es impresionante el veneno que te lanza un César Miguel Rondón, un Unai Amenábar, un José Domingo Blanco, un Anitu Pérez Osuna, prácticamente ordenando linchar a los que se han sentado en la mesa de diálogo. Habla la palabra guerra civil, ya es una muletilla. Claro, como todos ellos tienen real, explotó una guerra civil y ellos se van a su casita en Miami, y que el pueblo sea el que sangre. Una guerra civil es lo peor que le puede pasar a una nación. Y lo oyes hablando tan alegremente de guerra civil a esos periodistas irresponsables. Parece que no les interesa informarse un poquitico de lo que pasó en Ruanda. Insisto, ellos con agarrar un avión e irse del país, más que suficiente. Y de paso salen como héroes. Entonces vemos cómo ese sector que apuesta por una guerra civil, que apuesta por un golpe de Estado, que apuesta por hambrear al pueblo, que apuesta por la violencia, los responsables de decenas de muertos el año con la salida, los responsables de los muertos de la descarga de la rechera del 2013, son los que tienen secuestrada la vocería de la Mesa de la Unidad Democrática, son los que tienen secuestrada la Asamblea Nacional. Y esa oposición sensata, calladita la boca. Y ahí de perritos lamebotas de Voluntad Popular, porque eso es lo que me da. De lamebotas de Nitu Pérez Osuna, de Patricia Poleo, de Rafael Poleo, de José Domingo Blanco, de César Miguel Rondón y toda esta cuerda de fascistas. Entonces, a esa oposición, me parece que el pueblo opositor se merece una oposición digna, una oposición que apueste por el trabajo, una oposición que apueste por el desarrollo del país, una oposición que apueste por la paz, por el entendimiento, no una cuerda de psicópatas. Me parece que de verdad estos políticos sensatos de la Mesa de la Unidad deberían salirse de allí, crear una nueva fuerza política, y estoy segura que la mayor parte, las tres cuartas partes de la masa opositora se va a ir con ellos, porque todos los venezolanos lo que queremos es vivir en paz. Somos un pueblo de paz. Bueno, continuamos. Ahí está, también les habíamos dado la información el día de ayer, que dijo Ramos Alup que ellos no van a atacar, ellos no van a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y quieren seguir adelante con la farsa del juicio político. Pues bien, la Procuraduría General de la República respaldó las acciones del Tribunal Supremo de Justicia y pidió a la Asamblea Nacional acatar la sentencia. A través de un comunicado emitido este miércoles, la Procuraduría General de la República manifestó su respaldo a las acciones del Poder Judicial de la Nación, el cual admitió un recurso de amparo en resguardo de la Constitución y el orden democrático del país. Dicho recurso fue admitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en su sentencia número 948, se declaró competente y ordenó a la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente juicio político en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. En efecto, la instancia manifestó su total respaldo a la férrea disposición del Tribunal Supremo de Justicia al garantizar la protección del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Fíjense ustedes que mientras no se resuelva los diputados de Amazonas, cualquier decisión, cualquier cosa que haga la Asamblea es ilegal, carece de legitimidad. Esta mañana estuvo en el noticiero de Venevisión un diputado del PSUV quien estuvo explicando que lo que en realidad pasó con los diputados de Amazonas no es que la Asamblea Nacional acató lo de la mesa de diálogo y los desincorporó, sino que ellos, los diputados de Amazonas, enviaron una carta renunciando a las curules, ¿no?, pidiendo su desincorporación. Pero la Asamblea Nacional no lo ha aprobado ni ha mandado el oficio. Es decir, que ellos siguen allí. ¿Por qué? Porque ya les dieron la seña de los Estados Unidos. Activada la Organización de Estados Americanos, activado Lorencito y Dollar Today, activados los medios de comunicación de derecha, señores, ellos quieren convocar al Armagedón. A ver que si de aquí al 31 de diciembre nos matamos entre hermanos, mientras ellos ven el derramamiento de sangre con una copa de champán desde sus televisores en Miami, en Madrid, en Bogotá. No lo van a lograr. El pueblo venezolano es un pueblo de paz, tanto chavista como opositor, y es sabio y paciente. Se quedarán con las ganas. Son las 10:53 minutos. Vamos a ir a la pausa con una de las protagonistas de la gala de esta noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Se trata de Biover y los Piraos y el tema Conciencia Espiritual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Asombrada con el cuervo adinerado que mantiene como esclavos a los dueños de la verdad y la conciencia espiritual. La conciencia espiritual. No existen muchos problemas que tenemos que afrontar. ¿Cuántas personas más se dejarán manipular por los que dicen ser los dueños de la verdad, masacrando cuerpo y mente de mi gente sin piedad? Bombas caen, muchos mueren, los que pueden no hacen nada, madres lloran. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.

somos cómplices de nuestros verdugos. Mediática manipulación nos convierten en víctima, victimario, oprimido y opresor. Personas colonizadas ya programadas forman parte del ejército invasor. Ya no luchan por su patria, sino en contra de su nación. Bases militares mediante comunicación, soldados encuartelados en centros comerciales incomunicados, de corazones insensibles en el fondo, desolados de fácil control. Altos rangos, periodistas, políticos, obispos, artistas, imperialistas declaran guerra total mundial y que contra el terrorismo internacional, pero atacan a civiles en Afganistán, Sri Lanka, Irak, el Sahara y Palestina. Los pueblos africanos son masacrados con guerras silenciosas de exterminio, de antas ambricida. Gran Colombia que guerra contra las drogas. Todos sabemos que las drogas y el gobierno colombiano, el imperio las controla. Pueblos sin visidos a guerras civiles, hostiles, operaciones psicológicas, sistemáticas. Cuarta generación mediática, cuarta generación, guerra mediática. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación, cuarta generación, guerra asimétrica. Cuarta generación, guerra económica. Cuarta generación, desinformación. Cuarta generación, constante bombardeo. Cuarta generación, alienación. Cuarta generación, globalización. Cuarta generación, bueno, el hambre y la injusticia. Cuarta generación, todo lo controla. Cuarta generación, no se escapa nadie. Bases cuarta militares, generación, ataque permanente. Cuarta generación, guerra. 11:09 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Petra de Pangea, quienes se presentarán el día de hoy en la Feria Internacional de la Música de Venezuela, en la gala en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Cuarta generación, Petra de Pangea. Bueno, es tiempo ya de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola, son un montón de tweets, los vamos a tener, a leer todos corridos, ¿no? Buen día, ventaneros. En entrevista, los dirigentes de la MUDGRE proyectan sus diferencias anunciando la división del PSUV. No, más divididos están ellos, ¿no? Dice Juan Guirola, le pregunto a Juan Barreto, ¿qué ha hecho por la formación socialista? Tenga cuidado, sus comentarios pueden explotar el globo. Mira, Juan Barreto sacó unas críticas hacia la realización del Suena Caracas. Independientemente de que sus críticas tengan una lógica, ese señor no tiene moral para criticar nada. O sea, porque tiene un rabo de paja del tamaño del delta del Orinoco. Juan Barreto, no lo lanzaron a la reelección de la alcaldía mayor por corrupto. Juan Barreto tiene propiedades, tiene testaferros por todos lados. Y ni hablar, se queja de la despilfarra, no, y de todas estas propiedades. Y estoy hablando que hasta tuvo un canal de televisión con testaferros, un periódico con testaferros, y lo sé, de muy buena fuente, y la nómina salía de la alcaldía mayor. O sea, Juan Barreto tiene un rabo de paja, que es mejor que se quede calladito, que se ve más bonito. Bueno, aunque verse más bonito es imposible, porque cada día se parece más a Jabba the Hutt. No, pero de verdad que, mira, independientemente de que tenga o no razón en sus críticas, no tiene ninguna moral para hablar ni para criticar, ¿no? Dice Juan Guirola, insultar en el hemiciclo de la Asamblea Nacional es parte de la inmunidad parlamentaria. De no ser así, los diputados serán sancionados. ¿Cuándo? No, mira, si forma parte. Es más, hay congresos donde hasta se agarran a puño. Claro, es de lo último que se maneje la política de esa forma, ¿no? Dice Juan Guirola, el chavista exige el fiel cumplimiento de la ley y de precios justos y acabar con las amenazas de los padres de la guerra económica. Algunos países como que no se enteran del peligro que avanza sobre la humanidad al desconocer que el calentamiento global existe. El chavista exige información veraz y oportuna sobre las dificultades económicas, de salud y de las leyes o no se aplican. Bueno, estos son los mensajes de Juan Guirola por el grupo de Facebook, Programa programa La Ventana 96.3, nos escribe Casanova Tiacoro, que le mandamos un abrazo. Dice, hola ENSA, buenos días. Informo que desde el sábado 12 de noviembre, la operadora Cable Norte, la cual tiene sus operaciones en la parroquia El Recreo, ha mantenido la señal de Venezolana de Televisión sin servicio. ¿Qué tal? Cuarta generación, guerra psicológica, ahí va. Bueno, tenemos, les recordamos, bueno, lo que pasa es que también llegué tarde, más de uno habrán sintonizado la radio y dirán, bueno, no sale La Ventana hoy, sí está saliendo La Ventana hoy, está abierta la participación, ajá, por fin, la primera llamada, ajá, la segunda llamada ya está sonando por ahí. Bueno, mientras atiende las llamadas, ayer el presidente Nicolás Maduro se reunió con el secretario general de la OPEP y señaló que hay suficiente conciencia para reducir la producción de petróleo. Estamos listos para el acuerdo, hay suficiente conciencia de los países pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo para un acuerdo contundente de la reducción de la producción. Así lo dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, luego del encuentro que sostuvo este miércoles con el secretario general de la Organización Petrolera, Mohamed Barquindo, en el Palacio de Miraflores. Luego de más de 2 horas de reunión, el mandatario venezolano calificó de exitoso este encuentro de trabajo con el alto funcionario de la OPEP, a quien le reconoció el notable esfuerzo que está haciendo para alcanzar un acuerdo necesario entre países productores de hidrocarburos. Hemos tenido una extraordinaria jornada de reuniones con Mohamed Barquindo, secretario general de la OPEP, a quien está cumpliendo una gira por todos los países de la OPEP, solidificando un nuevo consenso y construyendo un nuevo consenso con los países productores no OPEP. Ha sido una jornada que nos ha llevado prácticamente 2 años, el 2015 lo que da de 2016, y ya hay la suficiente voluntad para dar el paso que tenemos que dar en el mes de noviembre. Un acuerdo contundente de reducción de la producción, al reducir la producción sube el precio del barril de petróleo, y de construir nuevos mecanismos para la estabilidad del mercado y la recuperación de los precios a nivel que garantice la reposición de las inversiones y un precio realista, justo y equilibrado. Vamos a darle paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Ence. Ingrid Jiménez de la casa. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Todo bien? Muy bien, escuchando el comentario que tú estás hablando de Barreto. Mira, Ence, a mí me pesó haberme entubado con ese hombre. Ese hombre puso, pero la torta más grande. No, terrible. Mira, tiene dos casas, tremendas casas, que en la Santa Isabel, aquí en el cementerio. Ese hombre no hizo nada porque quien arregló totalmente esa la avenida principal del cementerio fue el doctor Jorge Rodríguez. Uh-huh. Eso era un chiquero. Y él vivía a menos de media cuadra. Bueno. Y culpable de muchas invasiones. Mira, hay una invasión que está en las Fuerzas Armadas. Bueno, es el culpable de la invasión que tengo detrás de mi edificio, bueno, en un parque nacional. Bueno, aquí está una, la Belmont que queda, mira, gente de mal vivir. Ve mal vivir en la Belmont que queda en las Fuerzas Armadas. Yo tengo un vecino que vive ahí al lado y me dice que eso es terrible, que en la noche martillan, hacen de todo. Tomaron la parte de abajo del edificio. Creo que en su mayoría, él me dijo, creo que en su mayoría son colombianos. Pero esa gente son de mal vivir, pero le hacen la vida cuadrito a todos. Aquí en el Prado de María, lo mismo, esa. Al lado del Colegio Santa Luisa, también esa gente. Mira, él puso la torta. No, fue nefasto. ¿Pero de dónde sacó él eso? Yo no sé por qué lo nombré, yo ni lo nombraba. Y tienen en su aeropuerto de su casa redes, qué redes de nada. Mira, tú lo que estás es enredado, bien enredado. Yo ni lo nombraba porque esa es la vergüenza nacional del chavismo, chica. Ese hombre no sirvió para nada. A mí me pesó haber votado por él. Puso la torta, pero bien grande. Y lo que tú estás diciendo es verdad. Eso es verdad. No deberían de darle nada, ni siquiera ni mencionarlo, porque él dañó mucho el chavismo. Sí, señor. Y le sigue haciendo daño ahora con una postura que juega para la derecha. Ese saltó, en cualquier momento ya se pasa, creyéndose claro, una fuerza social, qué sé yo. Lo que me dijo una vecina ayer, me tuvo el tupé, yo soy jovencito. Ajá. Y de buena a primera, lo que nosotros, no lo digo por envidiar, lo que nos costó a nosotros en la cuarta para comprar un mueble, para como estos vecinos tienen apenas 3 o 4 años aquí, tienen de todo. Y tú los oyes, y son jovencitos, hablando por esa boca, ayer estaban hablando que el chavismo se ha acabado, que este gobierno no servía, y entonces está una que vive aquí, que tiene el mismo tiempo que yo, hablando paja, una mujer que nunca trabajó, pero que su hermano le pagó lo para el seguro y está asegurada, no tiene moral para hablar porque está recibiendo, y que 60 mil bolívares no eran nada, que como que no es nada, chicas, y quedaban antes nada, nada en esa. a la gente tiene la memoria corta. Y por yo no sé qué les pasa, en qué piensan. Ajá, fíjate tú lo que dijo Diosdado Cabello, eso es pura joya. Ese Ramón Aluz, ese hombre está más perdido que Luis Limber. Ese hombre se quedó en el año de la pera. Él tiene que actualizarse, ya de leyes ni nada. Ese hombre no sirve para nada, para nada, para nada. Está chuchurumeco ya. Ya está para que lo jubilen o para que lo saquen, lo que sea. Pero ese hombre no da lo que hace alborotar el país. Y él jura esa que él es presidente de la República. Uh-huh. Y que se la sabe toda. Él jura. Y con aquel temple. No, es lo que tiene que irse a descansar su casa, echarse aire con un abanico de todo lo que robó y de todo lo que hizo. Que se vivía muy bien, dice sinvergüenza, ese cara dura. Él no tiene, y Nicolás, y mentándole la madre al que ya está muerto por envidia, porque nunca pudo hacer lo que hizo el presidente Chávez, ni tampoco lo que ha hecho el presidente Nicolás, porque ni una casita, porque no hicieron nada, Ensa, nada. ¿Y hasta cuándo vamos, Ensa? ¿Hasta cuándo le vamos a aguantar toda la vagondería de esa gente? El Frei Guevara, el que se cree un héroe, no, eso. Ninguno de ellos sirve, ninguno, Ensa. Ahí no hay excepción, son la misma miasma. Gracias, un beso grande, mi querida Ingrid. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Bien. Si se oye una música de fondo, no es la cortina, es mi vecina. Que ah, ok. Y ella pone música linda todo el tiempo. Por supuesto que es chavista. Ah, sí, es. Si no fuera amargada, tuviera amargada. Pero mira, Ensa, bueno, me anoto con esos comentarios del loco este, del, ¿cómo que se llama él? De Ramón Aluz y Ramón Aluz, sí. Ramón, bueno, pero esta gente sí sirve para algo, para estar jodiendo a nuestro país. Yo no sé por qué no se jubiló y ya, y se fue tranquilo a vivir a sus Estados Unidos. La ambición, ¿no? Es la ambición. Sí, no puede. Está enfermo de ambición. Sí, me imagino que es lo que le gusta, ese aplaudio, esa gente de la oposición que lo aplaude. Eso, y el ego, o sea, le gusta, o sea, tiene una egolatría terrible. Exactamente. Y entonces ahí tú lo ves, o sea, le dice, ahí ves el poco de chupamedias, de periodistas, de medios opositores, presidente, presidente, y el tipo se infla como una cotufa. Sí. Mijo, presidente de la Junta de Condominios, si vivieras en un edificio. Sí, imagínate, su ídolo de él, no tengo duda, que viene siendo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Uh-huh. Ese señor creo que quiere montar su aquí en Venezuela, esa forma de vivir de Colombia, cuando Álvaro Uribe, con mafioso, con matón. Uh-huh. Y ese es su ídolo, Ensa, y eso se le nota a su forma de hablar. Pero yo quería hablarte, Ensa, de un video que anda por ahí viral de unos dominicanos que están hablando de las mujeres venezolanas que están por fuera. Uh-huh. De las mujeres venezolanas que están por fuera, que los tipos vienen y hablan y dicen que son cultas, que son estudiadas, que son buen habladas, que son bonitas. Son dominicanos que supuestamente en Panamá. Uh-huh. Entonces ellos lo que hacen, muestran y le dicen a las personas que no hay problema, que las venezolanas son bonitas, están cultas, son estudiadas y todo, pero lo único que hay que hacer es llevársela para su casa, nada más con que tú le des una habitación en una casa, ella dan todo por todo. Pero eso forma parte de la guerra psicológica. Lo mismo se ha hablado de la mujer cubana, que Cuba tiene el país con las, porque donde las prostitutas son egresadas universitarias. Lo dicen. Sí, pero claro, eso forma parte de la guerra sucia. Con las de Cuba que están adentro, pero la gente que está afuera. Y la gente. No, y con las que están afuera también. Porque, ay, no, ellas salieron de Cuba, fue a punto de Operación Colchón. Ah. Mira, eso forma parte de la guerra sucia. Buscan desmoralizarnos. Sí, y yo sí creo que nosotros tenemos que aprender de Cuba, un país que ha sido sumamente difamado y ellos han seguido adelante con su revolución. Y untémonos de grasita. Sí, y bueno, pero eso viene también con todas esas agresiones que le han hecho a Tania Díaz, va todo en conjunto, pues. Van todo uh-huh. en conjunto porque cuando montan una matriz, tú ves que la Asamblea Nacional lo hace, lo actúa, lo monta la broma, porque ahora ellos se han vuelto de donde montan todos los shows para que las redes y todos los demás hagan lo mismo. Y en cuanto a la gente que se está yendo de Venezuela, yo creo que más que se está yendo en decepción, porque estamos en chavismo, yo creo que lo que está es que se están decepcionando mucho de su gente. Sí, es que es decepción al no tener esperanzas ni fe de que su gente, están conscientes de que su gente no vale medio y no tienen esperanza de que logren algo y se van. Exacto, porque lo que quieren es vivir en paz. Hay muchos venezolanos, los que se han ido en los últimos años, que ni siquiera quieren saber de política. Es más, no votan. Sí. Porque ellos sencillamente, mira, yo te dicen, yo estoy cansado de la inseguridad, estoy cansado de las colas, estoy cansado del problema político, yo lo que quiero es vivir en paz. Y se van. Sí, y más que todo se van con esa visión y de pensar de que después que le metieron por años que los chavistas eran los peores, que los chavistas éramos ladrones, que los chavistas éramos olvididos, ellos empezaron a darse cuenta de esta oposición que lo está liderando a ellos, porque ellos podrán seguir las matrices que ellos dicen, pero siempre piensan cuando ven hablando a una entrevista, a un Jorge Rodríguez, a nuestro presidente, a un periodista, te pongo a ti, escuchándote a ti hablar, y oír a otro periodista, se compara esa, por más que se llega a saber cuando una persona está hablando por hacer daño, con ironía, con malos comentarios, con comentarios malsanos y sucios contra una mujer, y entonces ya tú con eso, y mujeres que apoyan, las mismas periodistas, mujeres que la he escuchado por Radio Encia, apoyando la actitud de esta persona. Porque aunque ya no estén de acuerdo, pero por los radios lo dicen. Y esto es esa forma, y esta gente de la oposición está pensando ya, no, ya esto no vamos a pagar más porque los chavistas eran los malos, y resulta que mi gente, que yo confiaba, es peor que los chavistas. Entonces se siente decepcionado, están de verdad huérfanos otra vez esta gente, y esto es muy peligroso y muy triste, Enza. Muy triste de pasar 17 años apoyando a una persona, apoyando a esta oposición, que hayan apoyado y que se den cuenta que esas personas son de verdad pura cloaca. Hasta luego. Bueno, querida Soraya, un beso grande. Son las 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con esta agrupación, es maravillosa. Ellos se van a presentar en las rondas promocionales en la sala José Félix Rivas, hoy es la Feria Internacional de la Música. Ellos fusionan, ¿no? Su repertorio está integrado por temas de los Beatles, pero hacen una reinterpretación, la hacen con una fusión con ritmos venezolanos. Entonces, escuchen esta versión, está muy buena, del tema de los Beatles, Penny Lane, en ritmo de calipso. Penny Lane, Pepper Lane, Penny Lane. Showing photograph of every head he had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a photograph. The little children laugh at him behind his back, and the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I see the mean wife. In Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his bucket is a portrait of a queen. He likes to keep his fire and she clean. It's a clean machine. And the shelter in the middle of the roundabout, the trainers is selling puppies for the trail, and though she's feeling she is in the play, she's anyway. And Penny Lane, the barber chief, and all the customers, we sit the bank and wait a lane for the trim, and the farmer rushes in for the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I see the mean wife. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies

se asienta, cadena que revienta. Despiértate conciencia, despiértate conciencia y ve. Una vuelta que se asienta, cadena que revienta. Despiértate conciencia y ve. Una vuelta que se asienta, cadena que revienta. Despiértate conciencia y ve. Once 34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación Radio Candela. Y el tema Truena, Radio Candela, se presentará hoy en la Feria Internacional de la Música de Venezuela, lo que sería esta ronda de conciertos promocionales, esta agrupación larense de excelente calidad. Bueno, sobre, ya lo tenemos aquí, sobre la Feria Internacional de la Música de Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, señaló que es una respuesta a los oligopolios de la música. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, recalcó que los circuitos de promoción y distribución que participan en la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FIMBEN, provenientes de Asia, Europa y América Latina, han surgido como una alternativa a la decadencia de los oligopolios en este sector, que se encargaron de transformar la música en una mercancía y de domar los gustos aplanando los distintos relieves de las sonoridades humanas, expresó por intermedio de una nota de prensa. Explicó que con esta feria musical participan representantes de alternativas musicales de países como Colombia, Chile, Perú, México y Venezuela, los cuales rescatan otras sonoridades, planteamientos y obras estéticas, perdón, y otras estéticas para que circulen y se encuentren. Asimismo, resaltó las posibilidades creativas que mantienen los creadores musicales venezolanos para los cuales se desarrolló esta propuesta plasmada en la FIMBEN. Creo, sin ánimo de ser chauvinista, que la música venezolana es quizá uno de los mejores secretos guardados en el mundo en cuanto a sus posibilidades, dimensiones sonoras y a todo lo que corresponde a la diversidad técnica que contiene cada expresión musical venezolana. También destacó el ministro Ñañez que los distintos programadores internacionales que participan en esta feria han mostrado su interés por conocer y difundir la música que se hace en el país. Además, ellos quieren saber cómo es que un mercado de la música se hace desde una plataforma pública como el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, cómo es que un Estado, un gobierno invierte para que los grupos de su nación puedan encontrarse con mercados y puedan circular por el mundo. Recordemos, la Feria Internacional de la Música de Venezuela se extenderá hasta este sábado 19 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño y ha llevado rueda de negocios para que los músicos se encuentren con programadores de distintos festivales en el mundo, así como para que puedan presentar sus propuestas con conciertos en vivo. No, de verdad que esto está fabuloso. Y bueno, el ministro del Poder Popular para la Cultura, además de estar atento a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, pues también ha seguido entregando pensiones a cultores. Entregó 103 pensiones a cultores de Lara. Esto fue el día de ayer y tenemos que hace poquito también entregó más pensiones a cultores, ya va que lo estoy buscando aquí, creo que es del Estado Sucre. Si no me equivoco, es que esta nota está por aquí abajo, aquí está. Ministro Ñañez, bueno, lo de Lara, no le dio pensiones a Luthier, ya llegó a Lara, pero bueno, hace poco entregó también pensiones para cultores de otro estado del país. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buen día. Hola, Carlos Andrés, ¿cómo has estado? Bien, bien. Qué bueno, me alegro. Con relación rápido a lo que tú ahorita acabas de exponer, con respecto a los cultores de las 103 entregas de... En Lara, nada más en Lara ya van 103. O sea, se acaban de entregar 103. Ok. Uh-huh. Yo voy a reivindicar a nuestra gente caraqueña y, por supuesto, ancestral en el área de la cultura, los cultores tradicionales, ¿no? Uh-huh. Que muchos se olvidan y son olvidados y siguen olvidándose a nuestra vieja Nicolás de Petare. Uh-huh. Esa vieja siempre mantuvo la voz de mando en la Cruz de Mayo, ¿no? Siempre, si esa vieja no decía A, era la primera que abría la Cruz de Mayo. Nadie podía abrir la Cruz de Mayo si esa vieja no era la primera. Pues, es decir, ella era la voz de mando, la alta jerarquía en la Cruz de Mayo a nivel de Caracas y, por supuesto, fuera también los compañeros de Aragua que la conocen, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, murió como toda vieja haciendo sus cosas, ¿no? Sí. Pero lamentablemente, frente a la sociedad hipócrita que tenemos, por eso que yo me río de mucho cuando hablan de socialismo, ¿no? O aquellos que hablan de que hay que combatir la guerra económica y no pasan hambre. O sea, yo me burlo de aquel que se burla de mí, que no sabe, uh-huh, de qué se burla de mí, pero sin embargo yo me burlo de aquel, porque sí sé por qué me burlo, ¿no? Y que la vieja Nicolasa, me acuerdo yo que como cultora mueren de una forma bien socialmente indignante, pues. Se tuvo que recoger aquí, se tuvo que llamar allá, bien gracias al Distrito Capital, bien gracias a aquello, bien gracias a lo otro. Y bueno, aquellos compañeros que nos comunicábamos, mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro para el entierro de la vieja. ¿Ok? Así como otros compañeros cultores y aquellos cultores anónimos que siempre han sido invisibilizados sobre el mercantilismo y la industria mercantilista musical o cultural, más allá de lo musical, de lo cultural, en el área musical, en el área de la poesía, etcétera, a nivel de Venezuela y a nivel institucional. Y eso se lo discuto a quien sea, con fundamentos, ¿ok? Por otro lado, también hablabas del Suena Caracas. Uh-huh. Yo no soy persona de apoyar lo malo, ¿ok? Uh-huh. Si yo critico al otro, muy bien tú lo dijiste hace rato, Enza, yo tengo que ver mi rabo, ¿ok? Uh-huh. Para nosotros, como consigna fundamental en este proceso de mucha inmoralidad infiltrada, para nosotros el primer pasaporte es la moral, para poder entonces transitar en los territorios, en cualquier espacio y frente a quien sea con la cara en alto, ¿ok? Suena Caracas tiene que presentar una rendición de cuenta, política organizativa, política financiera, etcétera, etcétera, así como Phil Ben, ¿ok? Esos tales compañeros que vienen de Argentina, cómo ellos se acentúan aquí, cómo se sientan, cómo pasan 3 o 4 días aquí, etcétera, etcétera. Porque si yo critico al otro, yo también tengo que poner mi ejemplo. ¿Ves? Y la Constitución reza. Carlos Andrés, tú has estado escuchando el programa esta semana. Yo creo que tú no la has escuchado. O sea, no sé que tú has escuchado cuál es la postura de Suena Caracas y cuál es el proyecto de lo que es FinVen. FinVen es precisamente que por fin nuestros artistas le generen divisas al país, que sean producto de exportación, que los contraten en festivales en el extranjero. O sea, no es cuestión de colocar una tarimita con artistas comerciales a ponerse a pegar brincos para que la gente se divierta y eso sea un despilfarro de dinero y la cosa se quede ahí. La FinVen es una rueda de negocio porque que estamos en la diversificación de la economía, Carlos Andrés. La diversificación de nuestra economía, romper el rentismo petrolero. Y la cultura es un bien, los bienes culturales pueden ser de exportación. Yo expliqué esta semana que la idea es que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se transforme en lo que es el Ministerio de la Cultura de Cuba, que es 100% autogestionado, porque cada vez que sale Silvio Rodríguez, o sale Iraquere, o sale la Orquesta Aragón, al Estado cubano le entran divisas por las presentaciones de esos artistas, y esas divisas son para mantener las políticas culturales, que hasta ahora se han mantenido a punta de barril de petróleo. Entonces, estás haciendo, me disculpas, Carlos Andrés, tú sabes que yo a ti te quiero con el alma, pero me parece que estás, en cierta forma, estás criticando por criticar, ¿no? O sin conocimiento, porque las cosas que estás diciendo me dan a entender que no has escuchado el programa a lo largo de esta semana donde se han explicado esas cosas. Por ejemplo, achacas que aquí uno, me da la impresión que nos achacas a nosotros que defendemos el Suena Caracas, se nota que no has escuchado el programa. Se nota que no has escuchado el programa donde he sentado yo personalmente mi posición sobre el Suena Caracas. Y en este momento no me parece acertado por parte del Estado que se haga un festival como el Suena Caracas, que ni siquiera apoya a los cultores o a los artistas desconocidos, sino que termina apoyando a los mismos de siempre, que son los que tienen dinero para payolear en las emisoras comerciales y forman parte precisamente de esta uniformidad musical, que esa diversidad musical la rescata Finben, que es perfecto. No estoy diciendo que Finben sea perfecta, porque no lo estoy diciendo, pero de que es algo mucho más positivo y productivo que un Suena Caracas, sí lo es. Estabas hablando del caso de la cultura, y es lamentable la cantidad de cultores olvidados, pero por primera vez en nuestra historia, el Estado está haciendo algo para reivindicar esos cultores. Y al igual de que la persona de la que tú hablabas quedó por fuera, muchos cultores han quedado por fuera y muchos cultores siguen por fuera. Pero ahí se está trabajando todas las semanas. Se entregan nuevas pensiones a nuevo grupo de cultores y no estamos hablando de artistas de TVs. Estamos hablando de muñequeros, estamos hablando de luthiers, estamos hablando de titiriteros. Porque lo estás poniendo que le están dando pensiones a la farándula y no es pensiones a la farándula. Se le dan pensiones a cultores. Que hay muchos más cultores, que no es suficiente, que hay cultores que han muerto en la desidia y que siguen muriendo en la desidia, es lamentable. Y no es que no nos duela, claro que nos duele, pero debemos reconocer que por primera vez en nuestra historia se está haciendo algo, ¿no? Entonces vamos a ser justos en eso. Me hubiera gustado que tu comentario hubiera dicho, oye, mira, sí, esto de los cultores, pero no es suficiente. Está el caso de esta persona, ta, ta, ta, y uno dice, oye, es verdad, y hay que darle duro. Lisette Hernández, la expresidenta de la Casa del Artista, lo hizo de maravilla, es impresionante la cantidad de pensiones que entregó a los cultores. Esperemos que Roberto Mesuti le siga el ritmo o la supere, porque hay muchos cultores, como bien lo dices tú, Carlos Andrés, que viven en la desidia, ¿no? Entonces, de verdad que por lo menos me gustaría que reconocieras eso. El gobierno bolivariano ha hecho, pero no es suficiente, está este caso. Entonces vienes con lo de la Finben, hablando con lo del Suena Caracas, como que entre líneas, como que nosotros, como si perteneciera al Ministerio de la Cultura, cosa que no. Suena Caracas es Fundarte, es otra gente, no tiene que ver con nosotros. Entonces no nos metas en el mismo saco en primer lugar. Y lo de la Finben, de verdad, tengo toda la semana explicando de qué se trata. Me parece que es algo novedoso. Es una experiencia copiada que viene de la Argentina kirchnerista. Es una oportunidad de que artistas y cultores que tanto defiendes den a conocer su trabajo, le generen recursos al país y ellos también tengan unos ingresos dignos, que se divulgue la riqueza sonora y que metas a la Finben en el mismo saco que un Suena Caracas, que son dos cosas diferentes. Un Suena Caracas es un festival con artistas comerciales que representa una inversión de dinero que no trae ninguna retribución. Finben, estamos hablando de inversión para el país. ¿Que cómo vienen los operadores internacionales? Vienen como van a todas partes del mundo o como van los operadores internacionales también. De acá puede que tengan alojamiento preferencial, se les cancela una parte, las otras no, y que nos están trayendo una delegación de 300 personas. El grupo de operadores internacionales que estarán en la Finben serán ¿cuántos? ¿10? ¿15? Como mucho. Entonces, oye, una cosa es ser crítico y la otra es ser criticón. Entonces yo le estoy diciendo, mi querido Carlos Andrés, que tú seas crítico, porque tú haces unas críticas y unos análisis muy justos, pero hay otros que no los haces con realmente, con todas las aristas, quizás no tienes todo el conocimiento. Entonces, oye, agarrar, juzgar a priori, sin escuchar qué es lo que dice el otro, o si estar bien informado, me parece que es ir más allá. Entiendo el malestar que sentimos muchos de nosotros cuando vemos cómo se han cuadruplicado los precios, que la Sunde brilla por su ausencia, estamos sometidos a una guerra psicológica, tenemos tendencia a estar malhumorados y tenemos tendencia a verlo todo negro. Pero señores, tenemos que respirar y buscar siempre lo positivo, porque si no nos vamos a convertir en unas personas como muchos de la oposición venezolana, amargados crónicos, que lo que hacen es quejarse y no aportar soluciones, o que no ven lo positivo que se está haciendo, porque se están haciendo cosas positivas, que no son suficientes, es verdad, no son suficientes, que lo que se ha hecho por los cultores aún no es suficiente, no es suficiente, pero se está haciendo. Se está atendiendo a un sector de la población que estuvo desasistido históricamente y que es desasistido en la mayoría de los países del mundo. Hablamos de romper el rentismo petrolero, ¿por qué le vamos a tirar a la Finven si eso nos puede generar divisas? Convertir a nuestros artistas en productos de exportación, porque resulta que los artistas que exporta Venezuela, que son los que exportan las transnacionales, son un chino y Nacho que se embolsillan los dólares y no aportan nada al país. Y que encima hablan mal del país. Esa es la cultura que queremos exportar, que no deja nada a nadie. Entonces, mira, agarra y háblame que la Sunde no hace un carrizo y te apoyo. De la guerra económica y te apoyo. De Juan Barreto, como yo aquí lo dije, se le puede cortar el traje de novia, aunque dudo que alcance tela del tamaño del traje de novia que le podemos cortar a Juan Barreto, que es una de las cosas, y lo digo, y siempre lo he dicho, una de las cosas más nefastas que ha pasado por la Revolución Bolivariana. Pero vamos a ser justos. Vamos a ser justos en las críticas y observaciones que se hagan. Son las 11:50 minutos, dice Carolina de Colina. Hola Enza, buenos días. Déjame decirte que tenemos en la zona 2 semanas sin teléfono, por supuesto sin internet. Llamas y llamas y te dicen que en 72 horas estará lista tu conexión. Supuestamente son los cables que se quemaron, pero nada de solución y ahora para variar sin luz. No sé, no te puedo escuchar, pero igual te quiero mucho, gracias. Te escucharé mañana, Dios mediante. Bueno, un placer, querida Carolina, este mensaje, y de verdad que lamento la situación. Hay que estar mosca con la gente de Can TV. Recordemos la denuncia que salió en La Iguana en estos días, que la gente se queda sin internet, se le daña el móvil, va para las oficinas, no tenemos modem, no hay, no han llegado, y en lo que está saliendo de la oficina te agarra un empleado de Can TV y te dice, te vendo un modem en 7,000. Están bachaqueando los modems. Igual salió una oferta de teléfonos Betelca en las tiendas de Movilnet que te están vendiendo el Vergatario en 30,000 bolívares. Eso salió. Dos Vergatarios por 30,000 bolívares. Vamos a ver, abramos la apuesta, a ver quién los consigue, los agentes autorizados Movilnet. No, ahí los bachaqueros de los teléfonos barrerán y te venderán los Vergatarios por Mercado Libre, que compraron 2 por 30,000 bolívares, te los venden en 20,000 bolívares cada Vergatario. No, estoy siendo. No, y las personas seguro que lo compran pensando que es una ganga. O sea, porque lo que es con Betelca, con los equipos Can TV, todo esto. O sea, hay unas mafias, hay unas roscas que es imposible. O es prácticamente imposible conseguir estos productos en las tiendas. Y estas son cosas que hay que corregir. Y corregir ya. No, pero encima eso, o sea, los teléfonos se han montado unos precios, pero terribles. Entonces, bueno, hay que revisar. Pienso que hay que intervenir, pero hay que revisar pero hasta por debajo de las alfombras. Tanto Can TV como Movilnet. Porque los guisos que se están dando en estas instituciones, recordemos que es lo que dice el manual de Eugene Sharp de conflicto de baja intensidad, de las revoluciones de colores, infiltrar las instituciones del Estado para que implosionen. Y las instituciones de telecomunicaciones son estratégicas. Bueno, son las 11 y 52 minutos. Los queremos invitar a todas y a todos a que mañana se acerquen a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde La Ventana va a salir desde el stand de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad ha estado transmitiendo. Alba Ciudad ha estado transmitiendo desde allá entre la una de la tarde, entre la una y las 6 de la tarde. Y bueno, La Ventana va a salir mañana desde los espacios del Teatro Teresa Carreño y por supuesto que sería bien bonito que se repitiera la experiencia de lo que fue el viernes pasado, que vinieron los ventaneros y se sentaron conmigo y entrevistaron conmigo y hablaron con los escritores conmigo y entonces hicimos un equipo de entrevistadores así bien sabrosito y de compartir y de abrazarnos. Y de verdad, mi querido Carlos Andrés, que me imagino que está bravito conmigo, te conozco, Carlos Andrés, de verdad, estás invitado, vale, que yo te quiero conocer, me han dicho que eres de lo más lindo, que eres encantador y que de paso, bueno, te conozco como fan, que te gusta mucho el reggae, el ska y la buena música. Insisto, Carlos Andrés, te quiero muchísimo, independientemente de las diferencias que podamos tener, estamos aquí en este mismo barco y sé que eres un hombre noble y un revolucionario comprometido. Me encantaría que de verdad fuera, porque tengo mucha curiosidad por conocerte. Igual tengo muchísima curiosidad por conocer a Ingrid, por conocer a Fernando. Hay otros que, bueno, los he conocido precisamente en este tipo de eventos, ¿no? Como el caso de Soraya, por ejemplo. Y bueno, no, y Daisy, que vino para acá, para la emisora. Algunos no conocemos personalmente, otros no, pero conocemos algo que es bien importante y que muchas veces tú conoces a la gente en persona, pero hay un elemento que no se conoce, que es el del corazón. Entonces hay gente que no conozco en persona, pero conozco esos corazones hermosos que tienen y que vibran a través de las líneas telefónicas. Así que ya lo saben, mañana de 10 a 12, La Ventana desde el stand de Alba Ciudad en la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN 2016. Nos despedimos y queremos agradecerles como siempre su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día. También Radar 96, que saldrá desde el stand de Alba Ciudad 96.3 FM. La Salsa de Acero también saldrá desde allí. No se pierdan el programa Sonara, que es el de Eliaén, los productores de esta feria, donde tendrán no solamente entrevistas con artistas, sino información pormenorizada de los resultados obtenidos en esta Feria Internacional de la Música de Venezuela. Así que atentos a nuestra programación. Nosotros ya cerramos La Taguara. Aquí los muchachones, mis sobrinos putativos, Luis Arloyo y Henry Jiménez, que están allá en los controles, y los tres juntos tomados de las manos, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Se les quiere muchísimo y nos vamos con otra agrupación que va a estar en estos conciertos promocionales en la Sala José Félix Rivas. Son quienes van a cerrar precisamente esta ronda de conciertos promocionales. Se trata de Las Voces Risueñas de Carayaca y Fuego al Cañón. Hasta mañana.